un edificio. Y nunca cambian los pues, colectores, claro, pues, ¿no? Son insuficientes. Ajá, entonces eso es una. Dos, la gente que deja sus bolsas, su basura, o que va por el carro y la calle tirando basura así a lo loco, que no les interesa. Entonces esto al momento de que llueve, nadie lo barremos, entonces llueve y se va hacia las bocas de tormenta. Ajá. Y pues jamás se va el agua, ¿no? Y número tres, cuando les toca a las personas del ayuntamiento ir a desasolvar estas bocas de tormenta, pues sí, pero en muchas partes suele suceder que van, sacan toda la basura, la dejan a un lado y jamás regresa un camión a recoger esta basura. Entonces llueve y obviamente se vuelve a meter, ¿no? Y pues jamás se soluciona el problema. Así que pues por favor, hagamos un poquito por nuestro mundo, porque de verdad esto está tremendo. Acá yo. Sí. Maestro, pues el día de hoy, en este martes tan caluroso, estamos en nuestro programa. Dios, bueno, hoy es el día de los mensajes desde ayer, justo a la hora de los programas. Programa número 169, maestro, estamos a 12 de septiembre, que no nos hablen ahorita, por favor, que estamos en vivo. 12 de septiembre vamos a mandar felicitaciones muy especiales a Eva Rosales, porque hoy es su cumpleaños. Uh-huh. Es la prima más chiquita de toda la familia. Y el día de hoy es su cumpleaños. Maestro, le regalaron los boletos para ir a ver a Caifanes. ¡Uy, qué padre! ¿Será que pudiera yo esperar algo parecido para mi cumpleaños? No, ya tienes muchos regalos. ¡Ay, maestro! Por cierto, sí, el día de hoy nos dieron una gran noticia, gran noticia. El día 7 de octubre los esperamos a todos a festejar nuestro cumpleaños en el casino, Live. Ya después antes, Winland. Antes, ya posteriormente les estaremos enviando la invitación, el memo y todo para aquellos que dicen que a mí no me invitaste, se publica y todo aquel que quiera ir, bienvenido. Quien quiera desestresarse y divertirse, ahí lo esperamos. Sí, por cierto, no le hemos dicho todavía a Tropical Yeah que ya está autorizado, pero ustedes cuenten. Va a ser en familia con nosotros. La verdad es que sí, va a ser, queremos que esté ahí. Somos como parte del casino, ya somos como parte del mobiliario del casino. Entonces, la verdad es que sí nos sentimos en familia, palabras muy bonitas de que esto está autorizado. Muchísimos saludos a César, a Lalo, que son los jefes, y a los gerentes que se dieron el tiempo de analizar la propuesta y aceptar. Uh-huh. Muchísimas gracias. De verdad, es un honor que hayan dicho que sí. Estoy emocionada. Pero bueno, sigamos, maestro. Y vamos a... Ah, bueno, ya dijimos en qué número del programa estamos. Saludos. A Suecia, a Gotemburgo. Que ya están dormidas. Me supongo que sí. Sí, se estaban durmiendo desde hace como 4 horas. Ya me les llegará el frío a ellos. Yo pienso que sí, ¿verdad? Ya de repente han dado un poquito en eso. Ajá. Uh-huh. Pero sí, maestro, el día de hoy me quisieron dar unas clases de sueco, pero la verdad es que... Ay, muere. No entendí nada y mejor corrí. Muchos saludos a Valentina, que es nuestra corresponsal más pequeñita. Mm. Gracias al chico de controles que está aquí, que ya tiene todo en orden. A la chica del staff, que también tiene todo en orden. Muchísimas gracias. La estamos convenciendo de que agarre un micrófono y se ría en el micrófono. Ajá. A ver si lo logramos, maestro. Como risas grabadas. Y el señor Funk, que no está el día de hoy, no vamos a tener ruiditos de fondo. No, no, estamos bien así. Prenden el molino de la cafetera. Muchísimas gracias. Ay, el día de hoy prometo reírme mucho porque estoy muy contenta, de verdad. Muy, muy contenta. Mi corazón saltó cuando me dieron esa noticia, así que muchas gracias. Gracias a los que nos prestan sus oídos. Y nos vamos a ir rapidísimo, maestro. Hoy es muy probable que no platiquemos tanto porque trajimos... 9 canciones. Uh-huh. El día de hoy te voy a presentar, vamos a empezar al contrario de lo que hicimos con la Delio Valdés, que fue primero mostrar a la banda como tal. Bueno, muchísimas gracias. Ya, quitamos los sonidos. Con la Delio primero te presenté a la banda, te dije quiénes eran los músicos y todo esto, y en un segundo programa hicimos las colaboraciones. Bueno, el día de hoy lo vamos a hacer justo al revés. Dicen que el orden de los factores no altera el producto. Ya se me había olvidado que era la segunda parte. Así que el día de hoy te voy a presentar a una agrupación que se llama Los Palmeras, pero primero con sus colaboraciones. Uh-huh. La verdad es que a mí todas me han gustado. Te traigo dos en especial, que son las dos primeras, que tienen que ver con un poquito de rap. Pero para que veas cómo la cumbia se acomoda con todo. La verdad es que la cumbia no hace elección ni de género, ni de número, ni de ni tamaño, ni de nada. Nadie. Nadie. La verdad es que la cumbia es un estilo de música en el que cabe todo mundo. Cabemos todos. Aún aquellos que, ¿cómo dices tú? Que denostan la cumbia. Ah, sí, que sí, hay muchísimos, ¿no? También caben. Que por ahí estamos trabajando ya en un proyecto. Esperemos pronto se pueda realizar y se los comentaremos aquí en vivo, ¿sale? Pues mira, así rapidito te platico que Los Palmeras es un grupo de cumbia santafesina originaria, obviamente de Santa Fe, de la República de Argentina. Su estilo se basa en el de la cumbia colombiana, que fue introducido a la Argentina por grupos como el Cuarteto Imperial, que era muy famoso, quienes trabajaban temas sobre Colombia en todas sus canciones, mientras que Los Palmeras tomaron el ritmo de dicha música para cantar temas, pero de Santa Fe. Entonces ellos jalaron, tomaron como lo bueno de esta agrupación que les gustaba y se lo llevaron a su país, ¿no? Cuando el estilo fue introducido al país, tuvo una gran aceptación y más específicamente en esta área de Santa Fe, que es provincia caracterizada por este dicho género. No sé si te has fijado que de repente hemos escuchado grupos que mencionan mucho esta parte de Santa Fe, siempre están diciendo, entonces es como algo realmente muy representativo de ellos, ¿sí? Sí. Entonces, pues, ¿te doy la primera? Sí, por favor. Vamos a escuchar en colaboración con alguien que se llama Neopistea, una canción que se llama Macumbia. Fue lanzada en el 2022, es de las más recientes, y te platico, Sebastián Chinellato es conocido artísticamente como Neopistea. Él es un rapero argentino considerado como uno de los mayores referentes del movimiento urbano en Sudamérica. Sería algo así como un nuevo tomador, ¿no? Ah, pues sí, de hecho, si lo traduces. Porque aquí en México pistear es tomar bebidas alcohólicas. Exactamente. Más no sabemos. Neo es nuevo. No sabemos si allá tenga el mismo connotación. Ajá, pero bueno, lo investigaremos y luego decimos, ¿sí? Realmente, a mí lo que me encanta de esto es que si tú lo ves, jamás te imaginas que va a estar participando en una cumbia. Yo, por lo que investigué, el chico es ciertamente bastante conocido, muy buscado, tiene muchos fans. Entonces, su trabajo es muy bueno. Entonces, espero que te guste. De nuevo lo digo, se llama Macumbia. Pa' la tumba, macumba, esta mujer me echó macumba, esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. Yo quiero salir a bailar y con mis amigos cerveza tomar y para la cancha todos los domingos, así a mi equipo poder alentar. Macumba, esta mujer me echó macumba, esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. La bruja maruja me dijo que estaba embrujado. Si quiere quitarte el hechizo, escucha esta cumbia, mi hermano. Pone timbales, también tumbadora, que la guacharaca no quede muy sola. El bajo sabroso, con mucha emoción. Cuidado sonando, llega el acordeón. La tumba. Y ahora así. Si es así, déjalo ahí. Gitana, gitana, me voy a morir. Y no sé si me viste mi cara tan triste. Me hiciste macumba, me hiciste macumba. Esta mujer me echó macumba. Me tiene amarrado, me tiene atrapado. Esta mujer me tiene embrujado. Bruja, bruja, bruja. Macumba, esta mujer me echó macumba. Esta mujer me tiene muerto. Me quiere llevar directo pa' la tumba. ¿Qué tal, maestro? ¿Verdad que sí? ¿Sabes que este chico neopistea cuando terminaron el video, cuando terminaron de grabar, que decíamos aquí fuera del aire que es un video muy simple? Es algo que a mí me gusta de Los Palmeras, que todos sus videos son así como muy sencillitos. Este chico comenta que para él había sido un honor y que jamás en la vida se hubiera imaginado grabar con tremendos maestros. Él es muy joven, tiene 28, 29 años por ahí. Bueno, es más o menos joven. Y pues la verdad es que creo que lo hizo bastante bien. Y la opinión de Los Palmeras a referencia de él es que es alguien muy profesional y que se la tomó muy en serio. No sé si habíamos platicado esta parte donde esta agrupación en especial, cuando reciben canciones, ya sea de intérpretes, de... ¿cómo se dice? ¿Escritores? ¿No son escritores? ¿Sí? Compositores. Ellos me recordaron un poco a mí en cierto punto, y sabrán por qué, que les llegan a ellos las propuestas, y entonces dice, nosotros escuchamos cómo es para la gente que nos la manda su interpretación. Entonces nosotros la aceptamos, se toma y hacemos de la canción lo que se nos antoja. Es como la única regla que ellos ponen, que no la tengo que cantar, interpretar exactamente como tú me la estás dando, ¿no? Entonces eso está bastante padre. Y a este chico lo estuvieron analizando, porque obviamente pues no tiene nada que ver con su estilo, y de varios raperos que estuvieron ellos viendo, él fue el ideal para interpretar esta canción. Entonces, qué bonito, ¿no? Que pasaste todo un proceso y fuiste el elegido. De hecho, el género de la cumbia en Argentina fue prohibido un tiempo, como lo fue el son en Cuba, que estaba prohibido el son, y en Argentina pasó lo mismo. En Argentina hay una oligarquía muy marcada, donde gente que se siente incluso europea, Sencillitos. Los patricios. Ajá. Los patricios son como, se sienten ellos los descendientes directos de los legisladores romanos. Yo no sé cómo llegaron a la cultura, ¿no? Ajá. Entonces, hay un movimiento que ellos se sienten los patricios. Hubo un gran terrateniente, como aquí en México hubo los terrazas, en Chihuahua, que decían, no, terrazas no es de Chihuahua, Chihuahua es de terrazas. Y allá eran los anchores. Una familia, entonces toda esa gente decía, todo lo relacionado con la cumbia es de gente pobre de las villas. A todo, con todo el honor, la aceptamos. Pero siempre la cultura llega desde abajo y los avasalla y los arrolla. Claro. Y los patricios andan bailando. Eso te iba a decir, ahora resulta que los, ¿qué? Los que repite la... ahora ellos le pertenecen a la cumbia, ¿no? Los Ancho Arena. Es que yo no entiendo por qué hacemos el feo, por qué decimos hay gente feíta, por qué decimos los barrios son feítos. No, hay que tomarnos el tiempo de conocer, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, un barrio aquí en Guadalajara, a veces, pues es cierto que tiene fama, porque en algún tiempo, y como dices tú, mata un perro y toda la vida te van a decir mata perros, ¿no? Hay que darnos esta oportunidad y de disfrutar, sobre todo, estos ritmos lo traemos en la sangre. Entonces, yo no conozco una sola persona que diga, ay, no, es que yo escucho cumbia y no siento nada en el cuerpo. Nah, estás fingiendo, o sea, ejemplo, eso no es así. A nosotros nos gusta ir a Polanco a comer, ahí está un padre del barrio. Mucha gente dice, ay, ¿cómo te metes a Polanco? Ay, no pasa nada. No, nos acaban de decir que cómo que íbamos a Miravalle. No saben, Miravalle ya es fifí. Sí. Lo vimos. Pero en Polanco nunca nos hemos sentido ni en peligro. No. Sí, saludas a la gente y la gente es bien amable, las señoras. Sí, y eso es algo que de repente en las colonias de más poder económico, ajá, nunca ves al de al lado, ¿no? Ajá. Pero bueno, maestro, la segunda. Se llama Atorrante, la canción. Ah, a ver, ¿qué son los atorrantes? Vamos a ver después de la canción. Ah, exactamente, ahí te lo van a describir perfecto. Ok, la colaboración aquí está repartida con varios, todos masculinos. Alguien que se llama Emanero es Federico Andrés Giannoni. Es conocido como Emanero, él también es un rapero, es compositor y productor discográfico, obviamente es argentino. Él tiene más de 15 años de carrera y se ha convertido en un referente del hip hop, rap, en toda Latinoamérica. También está Ulises Bueno, él es un cantante y compositor argentino. Está un dueto que se llama Migrantes, que es una banda de cumbia que tiene como figuras principales a Facundo García y a Nicolás Valdí. Fíjate que hoy aprendí una palabra nueva. Aquí mencionan que Facundo García es el frontman. Y yo dije, pues es el que da la cara. En español cara. Es el líder. Es el que planta la cara. Bueno, ya aprendí. Es que ya sabes que nos encanta hacer estas menciones en English, entonces... Es Spanglish. Pues sí, pero bueno, hoy aprendí eso nuevo. Entonces, espero que esta canción te guste. Fue lanzada de hecho es la más reciente, en julio del 2023. Y te va a gustar. Hay que disfrutar todas esas voces masculinas. Cada uno tiene su estilo muy propio. Ahí vas a ver quién es más rapero que quién. Pero disfrútala. Y hoy te pido perdón, porque asumo mi error. Sé que ando en cualquiera, perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón, es porque fui un atorrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante, que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas burlado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro. Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo. Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes, te veo con él y ya son tantos los meses que te llevo dedicando canciones de amor. Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí y no volví a enamorarme nunca más, nunca más. Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí que cuando se ama no se debe descuidar. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese torrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Otra vez borracho en un bar te mandé y no respondes. Porque no sale de tu cabeza que soy un atorrante, te. Tu amiga dice que soy un HDP, pero te juro, baby, que yo ya cambié. Otro domingo pasé y con vos no paseé. Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más. Ah, y no hay manera si a la vez estás tan lejos de mi soledad. Ah, sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad. Ah, de borrachera besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no será. Si hoy te pido perdón porque asumo mi error. Sé que anduve en cualquier... quiera, perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón, es porque fui un atorrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante, que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Yeah. Soy un mirante ese. Desde Córdoba, Ulises Bueno. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. ¿Qué te parecieron esas cuatro voces? Padre. Cuatro más la de Rubén, que es el vocalista de Los Palmeras. Yo me supongo que le pusieron Los Palmeras para hacer alusión al trópico, porque yo trato de recordar y pues en Argentina no hay palmeras. Entonces es una manera de decir, ah, mira, es que somos tropicales, por eso somos unas palmeras. Muy atinado, ¿no? Sí. La verdad es que sí lo relacionamos. Sí, es como si dijeran que hay palmeras en Alaska, ¿no? Bueno, yo no me imagino una palmera en Argentina, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Si algún argentino nos está escuchando y pues que nos diga. Y sabe que hay, pues que nos mande un mensajito y que nos diga. Sí, en el Mar del Plata. Bueno, vamos a pasar a una de mis favoritas. Mm. La canción se llama El Embrujo y es buenísima. A mi gusto muy personal, ya saben, ¿no? Esta canción la lanzaron en abril del 2021. La cantan con alguien que creo que es muy conocido. Yo la verdad es que no lo conocí. Alguien que se llama Coti. Sí, es conocido. Dice la chica del staff que sí. Su nombre real es Roberto, fíjate nada más, Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa. Dios, o sea. Coti. La verdad. Está bien, es que, Coti. Sí, luego Espasa. No. Mejor Coti. Ok. Es mejor conocido en el medio como Coti Sorokin. Él es un cantautor, músico y compositor argentino. Es conocido en América Latina y España por todos los temas de su autoría. Yo no lo conozco. Yo tampoco, maestro, pero sí. Bueno, ya llegó el momento. Exactamente. La verdad es que es una colaboración muy buena. Se nota que lo disfrutaron. Él en especial se nota que lo disfrutó. Fíjate que en general todas las personas que participan en una colaboración con Los Palmeras hablan muy bonito. Digo, nadie va a decir, ay, no me gustó, ¿verdad? Yo ni conocí a estos tipos, obviamente. Pero es bonito escuchar que la gente diga cosas bonitas de ti, ¿no? Que si estuvo trabajando contigo es bonito que diga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar El Embrujo y pues si alguien anda ahí como enamoradito y esas cosas, sale, quédense ahí. Sí. We'll be right back. vez más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, ya me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. ¿Qué tal, maestro? Perfecto. ¿Te gustó la voz? Sí, me gustó, Coti? Sí. Maestro, estabas acá cotorreando. Bueno, yo no conocía a Coti. Bueno, pero ¿te gustó o no te gustó? Sí, mucho. Digo, probablemente no seamos sus fans en el estilo que él maneja originalmente de música, pero este fue muy bueno. Uh-huh. ¿Sí? Fíjate que también otra cosa que te platico es que Los Palmeras son un grupo... muy parecido a Los Ángeles Azules, que todos conocemos, en estas cuestiones del vestir. Visual. Sí, ellos normalmente andan muy formales y sus sacos son colores llamativos. ¿Como los de las bandas de aquí? Pero fíjate que en bonito, porque luego la verdad aquí es que los banderos salen y dices, Dios, ¿quién será su diseñador? Como los que se visten de Apache, ¿no? Eso está bien botanas. Oye, pero nos tocó en unas, que llegamos sin querer a unas fiestas patronales pues no sé dónde sea, pero en tu colonia. Ah, en Fresno. Ajá. No te la alburíes, ¿eh? ¿Qué dije? Nada. Síguele. Tú síguele. Ay, no me hagan esto. Sí, estaba una banda y andaban con unos trajes así como... ¿Verdes? Como el avispón verde. Pero traían una rana. Sí. Eso es lo que yo quería decir. Ya no sé ni qué dije mal. Sí, porque son los fresnitos. Sí. Ay, Dios mío, hasta lloré. De la pena que no supe ni qué dije. Ay, caramba. Pero bueno, yo hablaba sobre su forma de vestir. Ellos normalmente son muy formales. La mayoría de estos videos fueron grabados en estudios, o es el mismo estudio, y ellos en varios salen, de hecho, con la misma ropa. Volvemos a esta parte donde tu forma de vestir se vuelve como lo menos importante, ¿no? Uh-huh. O sea, sí es importante porque salen muy formales, pero no es más importante que el talento, la uh-huh. voz que puedas tener, ¿no? Entonces, sí. Eso es una parte como muy, muy bella. A mí me gusta esto. Ya son personas mayores, estamos hablando de que Rubén, que es el vocalista, tiene 71 años. Muy joven. O sea, es una persona mayor, sí. Pero demostrando que tiene muchísimas ganas de hacer cosas nuevas todos los días. Sí, quiere estar vivo. Exactamente, disfrutar. Las últimas canciones que te voy a traer o que te traje el día de hoy son las que yo vi que ellos disfrutaron más como agrupación el cantarlas, porque están hasta bailando uh-huh. ellos, entonces se nota eso. Y es muy bueno, nosotros que trabajamos con personas mayores, la verdad es que sabes que 71 años no son muchos. Tenemos personas mayores que tienen ganas de salir a bailar, de ir al fútbol, de tomarse las chelas con los amigos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Exactamente, entonces hay que disfrutarlo, ¿no? Claro. No hay que quedarte como en lo malo, ya no puedo hacer esto. No, es que cuando yo tenía 20, pues... Es que yo antes hacía, no, todavía puedes. Que lo hagas más despacito, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero, ¿para qué estarnos comparando también con... ¿Quién nos lleva, o quién nos tiene la ventaja de 20 años menos, ¿no? Pues total. Pero bueno, ok. Siguiente, maestro, te voy a sorprender. Esta yo sé que te voy a sorprender. ¿Te suena el nombre de Cristian Castro? Pues cómo no. ¿Quién es? Pues el hijo de Verónica Castro. ¿Y? ¡Ay, de Loco Valdés! ¡De Loco Valdés! ¡Ah, Loco Valdés es un tipazo! Me acuerdo en Ensalada de Locos. ¡Uy, maestro! Hace como 1,000 años de eso. Ah, no, pero estaba padrísimo cuando salían las hermanas Vivanco. Ah, sí. Es genial, hasta la fecha son icónicos. ¿Alguna vez me buscan a las hermanas Vivanco. Video. Sí. Bueno, pues fíjate que esta canción que sigue se llama Ámame. Hola. Y la interpreta Cristian Castro junto con Los Palmeras. Yo no sabía, también hoy aprendí, el nombre completo de Cristian es Cristian Sáenz Castro. Yo no sabía que Loco Valdés se apellidaba Sáenz. ¿Tú se apellida Valdés? ¿Se cambiaría el nombre entonces? Yo pienso que no, porque es de una dinastía. Acuérdate que el Loco Valdés era hermano sí, de Tintán. De Don Ramón. Y de Tintán. Sí. Pues no sé, a mí ahí algo me movió, pero ya no quise investigar. Total, él ya por sí es bastante polémico. Últimamente ha causado unas controversias tremendas su forma de vestir, su forma de cantar. Pero volvemos a lo mismo, él lo disfruta. Es como entonces, el Loco Valdés. La libertad es para todos, ¿no? Sí. Aquí no hay que... Ahí sí lo que se hereda no se hurta. No. Exactamente. Pues decíamos que él es conocido en su nombre artístico como Cristian Castro. Es un cantante y actor mexicano. ¿Lo han visto actuar? A lo mejor habrá salido en alguna novela o en alguna película tipo Luis Miguel. Para novela, dice. Probablemente porque yo nunca lo he visto actuar. Pues se casó con una argentina, a lo mejor también. Ah, ya. Ah, ok. Ok, dice, en sus más de 30 años de carrera, sí le creo porque yo recuerdo que él comenzó muy chiquitito y era rubio, blanquito, ¿no? Exactamente. Que ha vendido más de 10 millones de discos. En algún tiempo se acuerdan que como que lo comparaban mucho con Luis Miguel, ¿no? Que a quién cantaba más bonito y esto. Exactamente. Y esto le ha hecho a ser acreedor de más de 65 discos de oro y 31 discos de platino. No sé si sea cierto o no, pero es la información que San Google te manda. Entonces, digamos que sí, ¿no? Es un video muy padre también, está grabado en estudio tal cual. Tiene una historia de fondo de una pareja. La letra es muy bonita y espero que la disfrutes. Ámame, sin importar tus miedos con los míos. Siénteme, con tu piel y todos tus sentidos. Abrázame, y deja que te quiera, que te ame una vez más. Átame, a una parte de tu cuerpo ya perdido. Quémame, en el incendio de tus ojos con los míos. Miénteme, favor. Los Palmeras, 50 años. Gracias, Cristian Castro, por compartir este gran momento. Llévame hasta el abismo más oscuro de tu cuerpo. Embriágame con el dulce néctar que llevas por dentro. Contágiame con esa risa loca que provoca mi vibra. Pero no me dejes, no te vayas nunca de mi lado, te lo pido. Yo seré tu fuego, tú serás mi dulce abrigo. Entra en mi cuerpo y hazme enloquecer. Pero no me dejes, quédate a mi lado, por favor. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Maestro, vamos aclarando. Ya el chico de controles nos hizo favor de investigarnos. Exacto. Ya supimos que sí, su nombre correcto es Cristian Sáenz Castro. Y Sáenz Castro son los apellidos de su mamá. Sí, porque en ese entonces era un escándalo que Loco Valdés tuviese un hijo fuera del matrimonio. Y ella, pues, tuvieran, ¿no? Uh-huh. Hubieran, que ella fuera, pues ya era actriz, supongo, ¿no? No tan conocida, pero sí. Ok. Bueno, pues aclarado el punto, vamos por la siguiente. Me acuerdo, maestro, que era la decán de Chabelo. Sí, de hecho sí. Sí. Fíjate, Chabelo ya existe desde aquel entonces. Y por los siglos de los siglos. Sí. Ok. La siguiente canción, maestro, se llama Amor. La lanzaron en abril del 2021. Y está con una chica, otra vez, maestro, con una chica que se llama Marcela Morello. Ella, su nombre real es Marcela Alejandra Lucía Morello. Morello. Ay, no sé. Sí, ¿verdad? Su nombre ya lo dijimos, como la conocen en el medio. Es una cantautora argentina de música latina que fusiona pop latino con diversos géneros como el merengue, la salsa y el bolero. Espero que te guste. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión,

Y se ve acabadito, acabadito. Estaba bailando, me recuerda la canción que dice, y me gusta la rumba tirándome por el piso. Pero así, que si se tira por el piso, ya no se levanta, maestro. Sí. Sí, anda ahí como complicado. Pero bueno, aceptó hacer esta colaboración, les quedó para mi gusto muy bien, uh-huh. Lo disfrutaron, y pues sí, hay que cuidarse un poquito más, ¿no? Sí, no, no. Para no vernos tan... Están traqueteados, ¿no? Parece sí. Que le pasó el tren por encima. Ya, maestro, tampoco se lo acabe. Pobrecito. Ok, siguiente canción, muy divertida. Se llama ¿Qué quiere la chola? ¡Ah! Por cierto, saludos a nuestros amigos. Unas caguamas, dice. Seguro. No, ella lo que quiere es amor, maestro. Uh-huh. Fíjate que aquí está, conocen una agrupación que se llama La Mosca. Sí. ¿No? Ok. Es una agrupación musical argentina también de ska. De estilo así como de entre pop y ska. En su música se encuentran géneros diversos que también así como la cumbia, el merengue, el tango, pop, el rock alternativo y la salsa. Fíjate que ahí me voy a dar la tarea de investigar porque a mí nunca me tocó escuchar a La Mosca interpretar uh-huh. salsa. Uh-huh. ¿Tú sí? Uh-huh. Entonces eso va a ser muy muy interesante. Esta agrupación está formada desde el año 95. Esta canción de ¿Qué quiere la chola? La lanzaron en abril del 2021 y sé que les va a gustar. Pónganle atención, es que uno a veces necesita amor, entonces sí. Pues tiene que pedirlo. Muchísimas gracias, Palmera, por invitarnos a cantar en esta hermosa canción. Llegué muy temprano a la casa de Chola, porque dijo muy solos nos dejarán, porque papá y mamá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio y ella que me conoce empezó a atacar. ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Por qué quieres que la abrace? Para decirle que no se ponga así, que pueden volver, pero ya no me escucha, está en otro mundo, no tengo escapatoria, ¿qué voy a hacer? Cuanto más se me acerca, más me confundo, creo que en cualquier momento voy a perder. ¿Pero qué quiere la chola? ¿Lo que quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Lo que quieres que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Lo que quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Lo que quieres que la abrace? Propio, ¿no? Está padre. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Qué es lo que quiere la chola? Pues que la besen y la abracen, porque está chola. Chola, está chola. Gracias a nuestro amigo Guillermo Rodríguez, que vino aquí a dar su opinión sobre la canción de la chola. De la chola. Saludos a nuestros amigos los homies. Sí. Que ya, ay, perdón, que ya estamos haciendo así como intercambios de pasitos. De pasitos. Sí, es mi sueño dorado aprender a bailar así como ellos. La verdad es que espero seguir coincidiendo en eventos con ellos y pues copiarles, aunque de repente hacen unas cosas complicadas, pero bueno. Saludos a Mike, por cierto, que él sí se complica la vida. Última canción del día, maestro. Y quedamos que la siguiente semana ya traemos quizá alguna otra colaboración que dejemos fuera el día de hoy y ya canciones solamente interpretadas por los Palmeras. No sé si ustedes recuerden o les venga así como el nombre de una mujer que se llama Valeria Lynch. Pues sí me suena, pero no sé qué hacía. Bueno, yo estoy en las mismas, pero investigué. Es una cantante, compositora y actriz y empresaria argentina. Entonces, yo recuerdo que ella en algún tiempo en México, o yo escuché nombrarla, ella cantaba aquí en México, era conocida en México por esta parte, ¿no? De la cantada. Entonces, esta canción se llama Ojos Azules, la traje en especial por alguien. Por mis ojos, yo creo. Exactamente. No son verdes, pero son azules, entonces espero que les gusten. Fue lanzada en noviembre del 2021. Con eso nos vamos, maestro. Sí. Decimos... Nos escuchamos el próximo martes. Exactamente. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos el día de hoy. Vámonos. Pierdo el alma, ¿para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería, desde hace mucho tiempo sin conocerte. Yo sé que si llegaste fue por mi mente. Te conocí en mi sueño antes de verte. Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, como ese cielo de mi Santiago, que tanto quiero, que tanto quiero. ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, como ese cielo de mi Santiago, que tanto quiero, que tanto quiero. Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte.